Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas al informativo cultural Bitácora. 30 minutos de información del ámbito cultural nacional e internacional inician aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Nos escuchan en la provincia de Pichincha por los 940 AM, en Santo Domingo de los Áchilas por los 92.1 FM Radio Macarena. A nivel nacional e internacional nos sintonizan a través de www.casadelacultura.gov.es. Avanza el tiempo y es momento de conocer los titulares para esta tarde. En cortos desde la casa les contamos sobre el aniversario 21 del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la subasta del reloj del general MacArthur, y además les contaremos sobre la conferencia para pensar la poesía latinoamericana. Hoy se inaugura la muestra Miradas entre Texturas. Contaremos con la artista Nelia Upaz para hablar sobre su propuesta que nos trae aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En especiales desde la casa, les contaremos sobre el noveno Congreso Vive la Ciencia Ecuador 2015 que se desarrolla en la Casa de la Cultura. Al finalizar el informativo, les contaremos los sucesos y personajes que han hecho historia cultural un 13 de mayo. Eso lo presentaremos en el segmento Episodios. Esa es la propuesta informativa. Es momento de dar paso a Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. El Teatro Nacional de la Casa de la Cultura se vistió de gala al celebrar los 21 años del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura. Viviana Tituaña nos cuenta más sobre esta velada artística. Una vez más, el telón se elevó para el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, organización musical dedicada a la difusión de los más altos valores musicales que celebró sus 21 años. El concierto realizado este martes 12 de mayo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura contó con la presencia del Ballet Metropolitano y el Grupo Quimera. Sus integrantes son músicos académicos de amplia trayectoria quienes, bajo la dirección de Ricardo Sempertegui, deleitaron al público con un variado repertorio. Estos 21 años representan mucha vida, mucha trayectoria, muchas anécdotas, mucho trabajo realizado y con el mayor agrado que lo hemos hecho durante estos 21 años. Bueno, nos espera seguir trabajando, estamos empeñados en realizar nuestro trabajo, sobre todo con nuestra gran música ecuatoriana que nosotros tenemos. Los asistentes al evento fueron testigos de una magnífica puesta en escena. Muy lindo y fuera de serie, todos los artistas. Excelente. Una presentación hubiese sido un éxito total al rato que hubiese podido un poco más de gente, porque se pasaron. Las personas que no vinieron se perdieron. Entre los futuros proyectos del conjunto está la edición y producción del segundo CD concierto en vivo. Para Radio Casa de la Cultura, Viviana Tituaña. El tic-tac del viejo reloj de mano que acompañó en la Segunda Guerra Mundial al general estadounidense Douglas MacArthur ha sido subastado por 66.400 euros. Darío Males. La historia de la Segunda Guerra Mundial, la que se desarrolló en el frente del Pacífico y convocó la fuerza de Estados Unidos contra Japón, se debe al trabajo táctico del general Douglas MacArthur, el militar más condecorado de la historia de los Estados Unidos. 70 años después de la finalización del conflicto, el reloj que perteneciera a MacArthur fue vendido este domingo en una subasta por 70.000 francos suizos, que en euros equivale a 66.400, siete veces su estimación de salida. La venta fue transmitida por internet por la casa de subastas Anticuario y el reloj fue adjudicado a ese precio a un comprador que se encontraba en la sala. Además, este deberá pagar una comisión equivalente al 25% del precio de la adjudicación. Se trata de un reloj Jaeger LeCoultre de acero modelo reverso que pusiera a la venta los herederos del general. El reloj fabricado en 1937 y vendido por un relojero genebrino lleva grabadas las iniciales del general norteamericano en su reverso. El general MacArthur falleció el 5 de abril de 1964 a los 84 años de edad. Su mujer, Jan, murió el 22 de enero del 2000. Esta tarde en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará una conferencia para pensar la poesía latinoamericana de Uruguay. Karen Beltrán con la ampliación de los detalles. La poesía devela el alma del hombre. Es una manifestación de la belleza, del sentimiento a través de la palabra. Así lo siento y lo entiende Raúl Velasco, intelectual ecuatoriano que hoy presentará la síntesis de su ensayo, Lo diverso en la poesía latinoamericana del siglo XX. En esta ocasión se ceñirá la poética del Uruguay. Este ensayo es el resultado de una profunda investigación y recopilación de los poemas más representativos de la región. Todo este esfuerzo con el propósito de recuperar la identidad latinoamericana. Pablo Neruda, ¿no? Nicanor Parra, tienen su propia voz, ya felizmente latinoamericanizada, ya ajena a escuelas, a influencias externas que venían de Europa. Ya puede hablarse de una nueva poesía latinoamericana, ¿no?, con voz propia. La conferencia se llevará a cabo hoy a las 6 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Esta es una iniciativa de la Casa de la Cultura y Ateneo Ecuatoriano, Corporación para el Arte, la Ciencia y la Cultura. Para Radio Casa de la Cultura, Karen Beltrán. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Avanzamos en el informativo de Bitácora y es momento de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien se enlaza telefónicamente con la artista Nelly Aupaz para conocer sobre la muestra Miradas entre Texturas que se presenta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente en el área Nela Martínez de esta institución. Amigos oyentes, seguimos en el informativo Bitácora. Como siempre, nosotros les reiteramos los medios a través de los cuales nos sintonizan acá en la provincia de Pichincha. Salimos por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de los 940M. A nivel nacional e internacional por www.casadelacultura.gov.es. Y también estamos en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena en la 92.1 FM. Precisamente en este caso, la noticia se origina allá, en el litoral ecuatoriano, en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, porque tenemos una entrevista vía telefónica. Nos vamos a enlazar hasta esta provincia con la artista Nelly Aupaz. Esto en el contexto de la exposición Mirada entre Texturas, que se va a inaugurar el próximo 13 de mayo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días. Bien, cuénteme, habíamos hablado un poco tras micrófonos sobre esta exposición en la cual se van a mostrar 20 pinturas de un formato grande, y lo más relevante de esta exposición es que la mujer tiene un protagonismo especial, la mujer y la naturaleza. ¿Qué tal si arrancamos esta entrevista? Que usted nos cuente sobre cómo nació esta la idea de esta exposición, la idea central de esta exposición en donde la mujer tiene un gran protagonismo. Bueno, la idea nace a través de la hermosura que nosotros siempre contemplamos al caminar y al ver a nuestro alrededor, ¿no? Nosotros vemos que todo lo que nos rodea y hasta nuestra propia piel tiene texturas y tiene un matiz de colores, y vivimos en un mundo maravilloso en el que nosotros a cada momento respiramos, vivimos, sentimos todo lo que es esa magia de creación, ¿no? Y el tema de la obra es una fusión. Nosotros como seres vivos, seres humanos, ¿no? Tenemos con todo esto que nos rodea, que es la naturaleza, ¿no? La obra en general trata de concientizarnos a todos nosotros que somos parte de este maravilloso planeta en el cual, con sus texturas, colores, nos muestra que dependemos de todo lo que existe. El complemento de las texturas visuales y táctiles con la gama de colores hace que como artistas nos deleitemos en ellos y nos invita a tratar de lograr aquella magia con nuestro pincel y también a apreciar desde otros puntos de vista, ¿no? La figura femenina, como usted lo dijo, juega un papel importante en la obra, pues hace referencia de lo importantes que somos y lo ligadas que nosotras las mujeres nos encontramos a la tierra, puesto que de ella brota la vida, dependiendo de cada elemento existente sobre ella, y de igual manera cuán predispuesta está a recibir todo lo que sobre ella se apoya, y el fruto y apariencia que toma a partir de todo cuanto la rodea, y se penetra sobre ella y así refleja esperanza, renacimiento, aridez, destrucción, alegría, dolor y en definitiva toda la magia que rodea toda la existencia, ¿no? Esta exposición de 20 obras, usted la presenta, ¿es el resultado de cuántos meses o decirlo también años de trabajo? Le cuento que esta obra en sí me apenas inició a... pero la mayor parte de las obras las he estado realizando en los últimos 2 o 3 meses, ya que se dio la oportunidad y ya que la Casa de la Cultura me ha abierto las puertas para poder mostrar mi obra, ¿no? Entonces no es una obra que viene desde hace muchos años, ¿no? Tal vez con esto se puede demostrar que nosotras las mujeres, a pesar de la complicación del tiempo y los trabajos, nosotros podemos lograr en poco o en mucho tiempo trabajos que nos llenan de satisfacción, ¿no? Y que queremos que las demás personas lo observen. ¿Esta será la primera vez que el público pueda observar esta exposición o ya ha tenido unas experiencias anteriores? Sí, esta es la primera, ¿no? Tres obras de toda esta colección sí las he exhibido acá en la ciudad, pero en sí toda la obra es la primera vez que se la va a ver. Uh-huh. Sí. Sobre su trayectoria en la pintura, en las artes plásticas, ¿nos puede acotar un poco? ¿Su formación se ha hecho en Santo Domingo? No sé si ha sido de manera académica o más bien experimental, lúdica. Bueno, mi preparación ha sido... en lo que es la institución en la que yo estudié es en el Instituto de Artes Plásticas Daniel Reyes de San Antonio de Ibarra. Allá fueron mis inicios de formación y luego creo que colgué los pinceles por un cierto tiempo y hace unos 2 o 3 años volví a retomarlo y ahora estoy aquí tratando de presentar o de retomar algo que como artistas nosotros llevamos dentro siempre y tal vez ese bichito del arte no nos deja en paz hasta poderlo sacar a flote, ¿no? En este caso usted nos ha mencionado de que estas obras parten de una formación académica, ¿no? Pero usted también ha compartido esa formación con otras personas, alumnos, amigos, no sé. Sí he compartido. En la ciudad de acá de Santo Domingo yo ya vivo más de 10 años. Y durante los últimos 5 años sí he tenido una especie de contacto con chicos, con otras personas, con grupos culturales con los cuales nos hemos estado movilizando para realizar una serie de trabajos colectivos o exposiciones colectivas en las cuales mostrar nuestro trabajo como artistas, ¿no? Uh-huh. Con estos años que usted tiene viviendo, habitando allá en Santo Domingo de los Áchilas, ¿nos puede explicar un poco cómo se encuentra el escenario de las artes plásticas y principalmente de la pintura allá en esta provincia? Ya, desde el punto de vista mío, acá en Santo Domingo de los Áchilas, la apertura hacia las artes plásticas es muy baja, ¿no? Yo creo que se ha politizado mucho, muchos de los ámbitos culturales aquí en la ciudad y nosotros como artistas muchas veces hemos tenido muchas complicaciones a la hora de presentar una obra o una muestra o las facilidades para nosotros una exposición o una exhibición no las hemos tenido, ¿no? Entonces de parte de nosotros sí ha habido muchas molestias ya que no ha habido la difusión necesaria o no ha habido la apertura para darnos espacios públicos o lugares especiales en los que se pueda desarrollar más el arte y poder también atraer a más adeptos a lo que es las artes, ¿no? En la cuestión de los públicos, la gente ¿se siente que existe una cierta apetencia por las artes plásticas, por el público? Sí, acá le cuento que la mayor facilidad para nosotros poder mostrar nuestro trabajo es al público en general, ¿no? Acá lo que es exhibiciones en galerías es muy limitado y con ciertos grupos nomás. Entonces, siempre las exposiciones colectivas que se las ha realizado, las hemos realizado en parques, en plazas, y ahí es donde hemos tenido acogida con las personas, con los niños, que se acercan a ver las obras, los trabajos, conversamos con ellos, pero siempre es muy limitado, ¿no? No hay mucha apertura a lo que son las artes en sí. Pero bueno, eso en el caso de Santo Domingo de los Áchilas. Yo les reitero que esta conversación está enmarcada en el contexto de la exposición Mirada entre Texturas, que se va a inaugurar este 13 de mayo, este miércoles 13 de mayo a las 18:30, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el área de la mujer precisamente. Y después de esta exposición, después de Mirada entre Texturas, ¿qué es lo que se va a venir como los proyectos artísticos de usted, la artista Nelly Aupaz? Bueno, proyectos todavía en sí no los tengo todavía proyectados, ¿no? Pero como yo sé que todo depende de Dios y muchas veces de los de la apertura que nos den los medios, se vayan abriendo puertas para un poquito más esta obra, esta muestra. Y en sí empezar a proyectar muchas otras cosas porque el campo de las artes y de nuestras artes plásticas es amplio, ¿no? Y quisiéramos explotar lo máximo en este aspecto. Bueno, finalmente con esos deseos de seguir explotando las artes plásticas, nosotros acá desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le deseamos el mejor de los éxitos en esta exposición. Les reitero, la apertura de esta muestra va a ser el 13 de mayo a las 18:30 en el área de la mujer Nela Martínez. La exposición se denomina Mirada entre Texturas de la artista Nelly Aupaz. Agradecemos su compañía, agradecemos sus palabras aquí por habernos ampliado el concepto del arte ya en Santo Domingo y también sobre su propuesta artística. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted también. Conozca en especiales desde la casa sobre el noveno Congreso de Desarrollo del Talento Científico Infanto-Juvenil que se desarrollará del 14 al 16 de mayo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Iniciamos nuestro recorrido informativo a través de especiales desde la casa. Desde el 14 al 16 de mayo, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realiza el noveno Congreso de Desarrollo del Talento Científico Infantil Juvenil Vive la Ciencia Ecuador 2015. Darío Mades amplía la información. Con la educación como una base para el desarrollo social y emocional, el noveno Congreso Vive la Ciencia Ecuador 2015 postula en convertirse en un sustento importante en las metodologías de aprendizaje contemporáneo. Quienes participan son parte de organizaciones nacionales e internacionales vinculados con nuevas metodologías de enseñanza. Entre ellos podemos mencionar la presencia de Silvia Sastre y Riva, directora de la Universidad de La Rioja, España, Roberto Paterno, Julián Mayelo, Claudia Rondón, Sandra Torresi, de Argentina, Luciano Guamán del Ministerio de Educación del Perú, Renata Maya y Shelia Torma del Ministerio de Brasil y Mercedes Albán, Cira Valverde y Fanny Allen Castro por Ecuador. Esta última, que figura también como coordinadora del Congreso, señala que este encuentro resolverá algunas interrogantes de padres de familia y de personas que trabajan con la educación de la población infanto-juvenil. De manera de que no van a perder el tiempo con venir, van a aprender mucho y van a encontrar quizás un camino que tal vez lo estaban buscando. ¿Por qué mi hijo es desatento o tiene déficit atencional o está desatendido simplemente? ¿Cuál es la respuesta? O también, ¿qué pasa con mi hijo? Es que mi hijo nada le gusta, cuando le doy un juguete se aburre de inmediato, lo destruye, lo daña, simplemente ya no lo quiere. Aquí estamos con las respuestas. Bueno, el Congreso en este momento está más enfocado a temas neurológicos. ¿Neurológicos? Sí, neurológicos, ya. Pero neurológicos en un lenguaje cotidiano. Por ejemplo, un lenguaje que todo mundo puede entender. Por ejemplo, ¿cómo influencia la neurología en la captación del aprendizaje de la lectura? Por ejemplo, son múltiples las veces, ¿no? Un niño llega ya a 7 años y todavía no lee bien, o en la escuela se quejan. ¿Por qué el niño sí lee, pero el niño no comprende? El niño no es capaz de repetirme qué es lo que él leyó. Eso dicen las profesoras. Puede tratarse de una circunstancia neurológica. Entonces, más el Congreso se va a enfocar todo desde el ámbito neurológico. En el evento abierto para padres de familia, docentes, psicólogos, pediatras y público en general, participarán expertos nacionales e internacionales. Este congreso nació como una necesidad personal de la psicóloga clínica Fanny Allen Castro, que al ver los problemas de aprendizaje de la población infantil, diseñó el programa Niños Talentosos, Jóvenes Talentosos, que fue aceptado por una organización internacional. Fue así como en el año 2002 yo publiqué un programa de enseñanza-aprendizaje. Este programa se llama Niños Talentosos, Jóvenes Talentosos. En el 2002 yo primero quise llegar al ministro de Educación, pero no lo logré. Realmente no logré nunca ni siquiera entrevistarme con él. Entonces yo oferté mi programa internacionalmente y se lo oferté a una organización mundial que se llama en inglés The World Council for Gifted and Talented Children. Esto quiere decir en español el Concilio Mundial para Niños Superdotados y Talentosos. Les encantó el programa que yo tenía y lo publicaron, se encuentra publicado por ellos. Me volvieron una delegada para el Ecuador vitalicia. Bueno, ya me creo que me falta poco para dejar el cargo, pero igual me dieron vitaliciamente la delegación para Ecuador y aparte continuamente me hacen invitaciones. Yo voy a distintos países a explicar cómo funciona este programa. El noveno Congreso del Desarrollo del Talento Científico Infanto-Juvenil Vive la Ciencia Ecuador 2015 dará inicio este jueves 14 de mayo y se realizará hasta el próximo sábado. El evento es de acceso libre, pero las personas interesadas en asistir deberán reservar su pase al correo electrónico albanalencastroquito@yahoo.es o al teléfono 0999 70 81 64.